Info Almaina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína. Bienvenidas y bienvenidos a Info Almaina, el informativo de Radio Almaina con la actualidad de los movimientos sociales granaínos. Puedes escuchar este programa todos los jueves a las 9 de la noche. También puedes escuchar las repeticiones los viernes a las 9 de la mañana y los sábados a las 4 de la mañana en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Además, Info Almaina se emite en Sincilic y Ratia, en Orereta, en el 100 de la FM y en la web sincilic.net, los lunes a las 8 de la tarde. En este programa número 154 os traemos los siguientes contenidos. Entrevistamos a una compañera de CNT AIT Granada sobre su campaña de cara a este 25 de noviembre. Una compañera de la Asamblea Feminista Unitaria también nos cuenta cómo será el próximo 25N. Hablamos con una portavoz de la Plataforma en Defensa de la Ética sobre la supresión de esta asignatura en enseñanzas medias. Granada Diversa y Combativa nos envía el comunicado en el que llaman a la participación en la manifestación de este 20N. Y en la segunda parte del programa, las convocatorias y anuncios de los movimientos sociales granaínos para esta semana. ¡Empezamos! Compañeras de feminismos de CNT AIT Granada, las compañeras de feminismos de CNT AIT Granada ya tienen lista su campaña de cara a este 25N, Día contra las Violencias Machistas. Está con nosotras una de ellas para comentarla. Hola, Carmen, buenas noches. Hola, buenas, ¿qué tal? Lo primero que nos apetecía preguntaros es básicamente en qué habéis decidido centrar vuestra campaña de cara a este 25N. Pues bueno, nosotras siempre pensamos un poco como sindicato qué es lo que podemos aportar a lo que muchas otras compañeras desde el movimiento feminista ya trabajan durante este 25N y más en especial en esta ocasión que no hemos podido coordinarnos tanto como nos gustaría con el resto del movimiento feminista de Granada, un poco por falta de fuerzas y de tiempos, pues pensamos un poco en lo sindical y en lo laboral, en generar un tipo de material que pudiéramos compartir con el resto de compañeras y con el resto de colectivos y que tuviera una utilidad social para paliar un poco la violencia machista. Entonces, en nuestro caso hemos decidido generar nuevo material un poco en torno al acoso laboral y al acoso sexual en el trabajo que sufrimos por ser mujeres. Entonces, ¿y este material estará disponible en algún caso? ¿Lo podemos encontrar o no sé si ya lo habéis sacado? Estamos de momento en ello. Se consiste en primero en varias imágenes o un poco más visuales de cómo reconocerlo, cómo actuarlo, cómo afrontarlo y un poco de qué derechos tiene una persona que lo sufre en lo laboral y también un poco desde cómo podemos pelearlo. Lo subiremos próximamente a redes. Teníamos pensado también compartirlo, por supuesto, con el movimiento feminista. Así que si estáis un poco atentas a nuestras redes, en cualquier momento se podrá. O sea, nuestra idea es que, por supuesto, esté abierto y que ojalá todo el mundo pueda tener acceso a este conocimiento. Genial. Bueno, y si habéis centrado vuestra campaña en el acoso laboral, no sé si tienes alguna recomendación para las mujeres que puedan estarlo sufriendo ahora mismo. Pues un poco que no están solas, que eso lo saben, que se pueden acercar a nuestra asamblea o a la de cualquier sindicato de base, que vamos a estar ahí para combatirlo, para ayudar desde el sindicato con el asesoramiento laboral y asesoramiento jurídico, pero que, por supuesto, no marca el sistema judicial el qué es y qué no es un acoso laboral, que cualquier punto en el que tú sientas que has sido acosada, ya sea laboral, sexualmente, en el trabajo, que eso lo podemos pelear desde los movimientos de base y que para eso nos estamos organizando y para eso estamos el Movimiento Feminista de Granada. Pues muchísimas gracias, Carmen, por venir a contárnoslo y estaremos atentas a vuestras redes para contar con todo ese material. Sigues escuchando Info Almaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Para seguir en la línea de este 25N, contamos también, tenemos al teléfono a una compañera de la Asamblea Feminista Unitaria. Buenas noches, Alejandra. Hola, buenas noches. Me escuchas bien, muchas ¿verdad? Gracias por invitarnos. Sí, sí, perfecto. Genial, ¿no? Un placer recibiros. Queríamos preguntaros un poco cómo han sido los preparativos de este 25N por todo lo de la pandemia y eso. No sé si ha sido un 25N un poco especial en ese sentido. Bueno, pues ha sido un 25N, pues claro, un poco más difícil quizás que los anteriores, porque tuvimos que empezar a trabajarlo mucho antes y además pues teniendo en cuenta los distintos escenarios. Nosotras siempre para las fechas claves, como puedan ser el 25N o el 8 de marzo, sabéis que nos unimos todo lo que es el movimiento feminista de Granada, los distintos colectivos que trabajamos las diferentes sensibilidades y espacios feministas para hacer siempre una convocatoria conjunta. Y bueno, pues este año, viendo cómo estaba la situación, pues empezamos a reunirnos prácticamente a finales de septiembre. Y pues intentando valorar los diferentes escenarios que nos podíamos encontrar, porque lo que sí teníamos muy claro es que el feminismo no lo podía parar la pandemia, ¿no? Las nuevas pandemias no podían hacernos olvidar las antiguas con las que llevamos conviviendo tanto tiempo. O sea, que podemos decir, Alejandra, que lleváis meses trabajando en esta campaña, entonces. llevamos meses trabajando en esta campaña y, hombre, sobre todo trabajando con muchísima responsabilidad, porque sabemos lo importante que es denunciar y que es plantar cara a la violencia machista y también lo importante que es hacerlo con responsabilidad con la situación sanitaria que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Y con además con muchísimo respeto ante todos los trabajadores de la sanidad pública que sabemos que se encuentran un poco superados en estos momentos. No sé si desde la Asamblea Feminista Unitaria ya habéis sacado algunas acciones. Hemos hablado aquí en este programa, de hecho, de algunos vídeos que habíais publicado. No sé si te gustaría desarrollarnos un poco las acciones que ya habéis hecho de cara a este 25N, que ya son públicas. Sí, te comento un poco. Como ya te decía, cuando empezamos a reunirnos, pues planteamos que nos teníamos que mover en el escenario de poder salir a la calle, como al final va a ser, pero que también queríamos hacer una campaña potente en redes y en prensa. Porque entendemos primero que, bueno, pues que las situaciones son diversas, ¿no? Y que hay mucha gente, pues que sobre todo por temas de cuidado o incluso porque tengan una situación de mayor riesgo y no puedan participar, que de alguna manera también le llegase ese mensaje. Entonces, pues hicimos una campaña de redes en las que los distintos colectivos, los distintos espacios feministas han estado grabando unos vídeos especificando todas las clases de violencia machista que existen, porque aunque quizás la más dolorosa y la que se visibiliza, por desgracia más, son los feminicidios, son los asesinatos, es cierto que las mujeres sufrimos innumerables violencias y que todas ellas deben ser atacadas con la misma resolución, ¿no? También hemos el manifiesto que se le da en el acto que hagamos en la calle, también se ha grabado un vídeo que saldrá también dentro de poco en redes para que puedan llegar esas reclamaciones que se hacen desde el movimiento feminista de Granada, puedan llegar a toda la gente que no pueda participar en el acto físico. Y las compañeras de la Comisión de Comunicación también están haciendo distintas infografías, pues un poco para dar a conocer las caras de las mujeres que participamos en el movimiento feminista y cuáles son parte de nuestras reclamaciones, ¿no? Sí. Entonces sería un poco en esas dos vertientes. Eso es la vertiente un poco de redes. Y después tenemos otras dos acciones. Una acción que será la del 25, una manifestación que empezará en Triunfo a las 6:30 de la tarde y acabará en la Plaza del Carmen. Este año el recorrido lo hemos hecho un poquito más corto porque somos conscientes de que debido al cierre perimetral pues hay muchas compañeras de los pueblos que no van a poder acudir y que de hecho están organizando en cada uno de sus municipios concentraciones o actos paralelos y también sabemos que hay muchas granadinas y granadinos que incluso encontrándose en la capital pues debido a los cuidados o a la situación de riesgo en la que se encuentran, pues quizás no nos puedan acompañar, pero sí pensábamos que era necesario estar en la calle extremando las medidas de seguridad. Este año hemos puesto un especial ahínco en generar un servicio de cuidado, que nos gusta llamarlo a nosotros, normalmente lo llaman de orden, pero nos gusta más denominarlo de cuidado, ¿no? Porque en el fondo se trata de eso, de que cuidemos, que todos estemos bien y que la acción salga de manera correcta. Pues bueno, pues para asegurarnos de que se cumplan las distancias de seguridad, de que todo el mundo vaya con mascarilla y de que, bueno, podamos reivindicar, podamos tomar la calle y nombrar a toda esa... esos machistas también desde las instituciones, que hoy salía en prensa como una vez más desde la Junta de Andalucía se intenta criminalizar y borrar el movimiento feminista. Y bueno, pues es importante decirle que estamos aquí, que el movimiento feminista es un movimiento que no sabe dar pasos hacia atrás, no sabe quedar separado, así que vamos a seguir avanzando y vamos a seguir avanzando con la responsabilidad y con la seguridad que merece este momento de crisis sanitaria que estamos viviendo. Y después tenemos una tercera acción, que es teniendo en cuenta todas esas personas que te decía antes que estamos seguras que les gustaría acompañarnos, pero que no lo van a poder hacer, pues les damos la opción a que puedan mostrar su apoyo desde los balcones. Hemos encargado unas banderolas que, bueno, pues que están con la mano contra la violencia machista y con el lema Vivan nos queremos, y creo que es un lema que creo que es bastante de consenso, para que la gente lo pueda poner en sus balcones. Nos gustaría que Granada se inundase de gritos contra la violencia machista, y además tiene esta acción tiene una doble vertiente. Por un lado, la de la visibilización de que Granada es una ciudad feminista, una ciudad que está en contra de todas las violencias machistas, y también es una acción solidaria. Estas banderolas pedimos para repartirlas un donativo de 3 euros. Y lo que se recaude va a ir a la caja de resistencia de la asociación Nosotras, que es una asociación de empleadas de hogar, cuyas integrantes son mayoría son migrantes y que están pasando una situación pues bastante complicada. Porque si algo no ha demostrado esta pandemia, ¿no? Si algo ha hecho, ha sido pues bueno, evidenciar aún más pues las costuras de este sistema capitalista y patriarcal que se construye directamente sobre el cuerpo de las mujeres y que afecta con más violencia con las personas más vulnerables, ¿no? Además, infravalorando los cuidados que se han demostrado esenciales, ¿no? Todos los trabajos que esta crisis o que el confinamiento no hizo ver, que eran los que sostenían realmente la vida, son trabajos terriblemente infravalorados, con una precariedad enorme y además mayoritariamente hechos por parte de las mujeres. Sí me gustaría decir que para el reparto de estas banderolas que se pueden adquirir hay varios establecimientos de la ciudad que se han ofrecido a colaborar con nosotras, y me gustaría decir cuáles son para que podáis ir a conseguir la vuestra. Claro, genial. Mira, pues la librería Batacay en el centro va a estarla, en el barrio del Realejo podéis encontrarla en el Ecosuper. En el Saidín estarán en el Encinar, en la Chana, en la librería Juan de Mairena, y en el Albaicín, en la ecotienda El Agua. Hemos intentado que esté un poco distribuido en toda la ciudad para que sea sencillo a cualquier persona poder acudir de cualquier manera, en cualquier colectivo feminista que conozcáis. Pues solo tenéis que darnos un toque si no la encontraseis en estos establecimientos y os la facilitaríamos sin ningún tipo de problema. Estupendo. Pues muchísimas gracias, Alejandra. La última pregunta que queríamos haceros es un poco... hemos podido ver algunos puntos de vuestra campaña, pero no sé si te apetece hablarnos un poco de cuáles son los puntos que reivindicáis más especialmente de cara a este 25N. Bueno, pues los puntos que reivindicamos más especialmente pues son un poco los pues los que ya venimos diciendo, ¿no? El tema de que se tiene que implementar, que las medidas que se están llevando son totalmente insuficientes, la reivindicación de toda la violencia, no solo los feminicidios como máximo exponente, sino pues todas las violencias que se sufren también de maltrato, incluso muchas veces utilizando la violencia contra los menores para así dañar a las madres, la trata con fines de coprostitución, el acoso sexual, el acoso por razón de género, la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos. O sea, creemos que nos queda un camino amplio por trabajar, que hay que trabajarlo desde muchos puntos de vista distintos y bueno, y esperamos que desde la educación, que es un tema también que queda pendiente y que es muy importante, y desde el poner en valor también las masculinidades alternativas, podamos conseguir que toda esta violencia poco a poco se vayan mitigando, entendiendo que, bueno, pues que nos afectan a todas de manera distinta, ¿no? Que ahí es donde entraría un poco la interseccionalidad y que tendríamos que tener muy claro que a mayor vulnerabilidad hay mayor número de violencia. Y bueno, pues está en la lucha. Vale, pues muchísimas gracias, Alejandra, por estar hoy aquí con nosotras y nada, no, nos vemos el 25 entonces. Venga, allí os esperamos. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién te interrumpe y te infantiliza? ¿Quién marca el territorio y nunca tiene duda? ¿Quién tiene un bla bla bla constante? Es el macho explicador. Macho explicador, macho explicador, no sé lo que es el turno de palabra. Acaparo el megáfono en todas las asambleas y a la mínima me meto en pelea. Dar mi opinión me pone un montón porque soy el macho explicador. Macho explicador, macho explicador. Oh, oh, oh, macho explicador, macho explicador, macho explicador. Una pregunta, pero en verdad quiero lucirme. Mi opinión tengo que expresar, mi criterio es vital. Alucina con lo que sé. Yo soy el macho explicador, macho explicador, macho explicador. Bla bla bla, masturbación intelectual. No sé de qué trata tu libro, pero ven aquí que te lo voy a explicar. Ni siquiera la Federici se libra del macho explicador. Macho explicador, macho explicador. Oh, oh, oh, macho explicador, macho explicador, macho explicador. Oh, oh, oh, macho explicador. Condescendiente, porque lo sé todo. Además, yo soy un rojo. Me he leído el Capital. Yo soy muy inteligente, porque soy el macho explicador. Macho explicador, macho explicador. Lo que pasa es que no ve nada. Nos criticas a nosotros cuando somos los buenos. La lucha es de clase, de género, ya ves. No paro de hablar con mi verborrea habitual, porque soy el macho explicador. Macho explicador, macho explicador. Oh, oh, oh, macho explicador, macho explicador, macho explicador. Macho explicador, macho explicador, macho explicador, macho explicador, macho explicador, macho explicador, macho explicador, macho explicador, macho explicador, macho explicador, macho explicador, macho explicador, macho explicador, macho explicador, macho explicador, macho explicador, macho explicador, macho explicador, macho explicador, macho explicador, macho explicador, macho explicador, macho explicador, macho explicador, macho explicador, macho explicador, macho explicador, macho explicador, macho explicador, macho explicador, macho explicador, macho explicador, macho explicador, macho explicador, macho explicador, macho explicador, macho explicador, macho explicador, macho explicador, macho explicador, macho explicador, macho explicador, macho explicador, macho explicador, macho explicador, macho explicador, macho explicador, macho explicador, macho explicador, macho explicador, macho explicador, macho explicador, macho explicador, macho explicador, macho explicador, macho explicador, macho explicador, macho explicador, macho explicador, macho explicador, macho explicador, macho explicador, macho explicador Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Hace unos días recibíamos una comunicación desde la plataforma de estudiantes del Máster de Profesorado Estudiantado en Defensa de la Ética, que avisaba del incumplimiento por parte del Gobierno de la recuperación del ciclo formativo en Filosofía y en la ESO y Bachillerato. Hoy tenemos al teléfono a Adrián, que nos va a explicar, para que nos amplíe información sobre este tema. Muy buenas, Adrián. Buenas tardes. ¿Nos escuchas bien, no? Sí. Perfecto. Bueno, pues primero nos gustaría tener algo de contexto sobre este tema y nos gustaría que nos explicaras en qué situación quedó la enseñanza de la filosofía y la ética en la enseñanza media con la anterior ley educativa, la LOMCE. Sí, bueno, se quedó en una situación un tanto complicada porque se encontró en un momento donde solo era obligatoria en primero de bachillerato. De hecho, en cuarto de la ESO no era tan siquiera bajo el nombre de ética, había una asignatura que es llamada valores cívicos como alternativa a religión, o sea, no había tampoco obligatoriedad, como tampoco la hay en segundo de bachillerato. Entonces teníamos una situación donde solo los alumnos que decidieran estudiar bachillerato encontrarían un año de enseñanza en filosofía. En este contexto, de hecho, claro, en este contexto es cuando el Partido Socialista se compromete a que aquí enlazo con la propuesta que ahora incumple el Partido Socialista, porque en ese momento dijeron que no era concebible algo así, y entonces pues se comprometieron a recuperar el ciclo completo de filosofía. Eso quiere decir ética obligatoria en cuarto y filosofía en primero, historia de filosofía en segundo de bachillerato. Entonces, digamos, el transcurso de acontecimientos es marcha atrás, promesa y vuelta a la marcha atrás otra vez, ¿no? Efectivamente. Vale, pues entonces está claro entonces ya cuáles han sido las razones que han impulsado la creación de esta plataforma, que si quieres nos puedes hablar un poco de ella, de dónde se ha formado, en quiénes la componen y qué es lo que se propone esta nueva ley de educación, que es por lo que estáis luchando. Sí, bueno, pues esta plataforma justamente cuando vemos que esto iba en serio, que de verdad te sientas, lees las cosas y ves que lejos de lo que han prometido, pues nos encontramos con que ética no va a existir. En su lugar han creado una asignatura también a raíz de la que ya estaba, de valores cívicos y éticos, que van a pasar a tercero de ESO, pero es una asignatura que no tiene el currículo que tenía ética. De hecho, es una parte que podría estar incluida en ética, pero no es ética. O sea, no es una reflexión sobre los valores, que es lo que aporta la filosofía, ¿no? No es lo mismo enseñar sobre derechos humanos, que es súper importante, no decimos que no, pero es muy distinto hacerles reflexionar sobre los mismos. El otro día decía la ministra Cela en la sesión de control este martes que esa asignatura iba a tener incluido, por supuesto, la ética. Sí, era una parte de la ética, y que además de lo que se propone ahora de instruirle en valores, en igualdad y en demás, que además también iba a tener esa carga de reflexiones. Claro, pensamos, si ya es insuficiente un año donde el foco está en la reflexión, ¿cómo ahora quieren que tengan en un año, en tercero de la ESO, además, esa capacidad aún más completa, ¿no?, para estudiar los derechos y al mismo tiempo evaluarlos, ¿no?, por ellos mismos? O sea, es inconcebible. Sí, bueno, claro, entonces en este contexto, cuando vimos que esto iba a pasar, pues uno de los compañeros de máster, porque, bueno, estamos cuatro, un poco en el origen de este grupo, uno de los compañeros, el día 8 de noviembre, o sea, hace nada más que 11 días, dijo: chicos, esto va a pasar, además va a pasar en esta fecha, ¿qué os parece si intentamos movilizar a la parte del estudiantado? Porque, bueno, sabíamos de otras plataformas, como puede ser Red Española de Filosofía, que han estado ahí luchando, pero también pues un poco sin fuerza, ¿no?, de los que venimos desde atrás. Y bueno, tuvo el compañero José la idea de unificar un poco a los estudiantes si así se pudiese, y bueno, la verdad que hemos tenido una muy buena acogida. Como digo, llevamos básicamente 10 días de vida y hemos conseguido pues de que ayer mismo se mencione el nombre de nuestra plataforma en la sesión que mantuvieron a raíz de esta ley y de otras, ¿no? Hemos conseguido pues unificar a estudiantes, a opositores, a profesores y bueno, y a terceros que entienden que no es de recibo pensar que los estudiantes pues terminen la educación secundaria obligatoria sin recibir ni tan siquiera un año de filosofía pura y dura, ética. Vale. Estábamos hablando también, has hablado de la filosofía. ¿Estáis coordinados con otras agrupaciones de este tipo o habéis recibido algún tipo de, digamos, de apoyos, de complicidad de otras asociaciones? Sí, justo. O sea, desde la primera reunión que tuvimos la semana pasada, justo, pues ya estuvieron personas presentes de la Red Española de Filosofía. Uh-huh. Ya tuvimos contacto con ellos. También esta semana, en una nueva reunión, tuvimos a otra persona también que venía de parte de Red Española. Y bueno, tenemos que estar muy agradecidos a ellos porque desde el principio nos han estado facilitando un montón de ayuda facilitándonos el contacto de prensa, de personas de interés para esta lucha, para el movimiento, sobre cómo dirigir las campañas. O sea, podríamos decir que la asociación que ha estado más con nosotros ha sido la Española de Filosofía y luego, pues sí, desde luego, pues se han sumado a otras organizaciones. Hoy, por ejemplo, hemos recibido apoyo desde Chile, ayer creo que fue desde México. O sea, ya no solo en el ámbito nacional, sino también internacional, están llegando apoyo y, bueno, nos sentimos, la verdad, que muy arropados. Pero dada la naturaleza de nuestra plataforma, donde uh-huh. nuestro único pretexto es... establecer y blindar la ética en cuarto, no nos podemos casar con otras cosas. O sea, se nos ha pedido de, bueno, y si nos apoyáis también en esto, y bueno, o sea, estamos encantados de recibir apoyo desde donde quiera venir, pero nosotros tenéis que entender que nuestra única función, de hecho lo tenemos puesto en el manifiesto que se puede consultar uh-huh. en nuestro Twitter, que tan pronto como consigamos nuestro objetivo, que es blindar la ética, la organización desaparece. O sea, cada uno pertenecemos, de los que conformamos este movimiento, pertenecemos a otro tipo de organizaciones en función de lo que piense cada uno, ¿no? Pero esta organización en concreto es solo para esto. Entonces, pues bienvenida sea la ayuda de todos los que nos la están dando, pero bueno, la asociación no se compromete con otro tipo de movimiento. Bueno, para mí os honra. Sí, es verdad que leí ese manifiesto y al final decía que el objetivo era este que queréis conseguir, que es blindar la enseñanza de la ética y que después la plataforma se disolvería. Está bien marcar un límite. Está muy bien eso. Bueno, pues sí. Simplemente para finalizar, dinos dónde has nombrado un Twitter, hay un manifiesto, dinos dónde la gente puede conseguir información. Sí, el Twitter es se puede escribir tanto Estudiantado en Defensa de la Ética como @estudiantadoe y ahí pues se puede encontrar toda la información que tenemos. Está ahí, es donde estamos más activos y nada, cualquier cosa pues puede mandar un mensaje directo o comentarnos, etiquetarnos en un tweet y le leeremos. Perfecto, Adrián, pues muchas gracias por tu tiempo y muchas gracias a vosotros. Venga, gracias. Hasta luego. Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Desde Granada Diversa y Combativa, plataforma antifascista de la ciudad, nos hacen llegar el manifiesto de su convocatoria de este 20N. El 20N es una fecha histórica para el fascismo. Los que glorifican la dictadura y otros grupos de extrema derecha se organizan para recordarnos que nuestra ciudad no es todavía un espacio seguro, que si de ellas dependiera, muchas no tendríamos cabida aquí. Un 20N más, por tanto, el antifascismo granaíno sale a la calle para condenar y combatir la dictadura y el auge de la extrema derecha. Un 20N más, las antifascistas salimos a la calle para hacer frente a un Estado español que es construido sobre la continuidad implícita del franquismo, ahora conocido como el régimen del 78. A denunciar la represión policial, a denunciar el uso autoritario del sistema judicial, como hemos podido comprobar, por ejemplo, en la devastadora represión que sufrieron las compañeras catalanas por el mero hecho de pretender ejercer su derecho a la autodeterminación. A gritar, en fin, que no permitiremos que un Estado burgués, construido sobre el fascismo, que piensa que nosotras, quienes somos el motor de la vida y de la historia, la clase trabajadora, somos su mayor enemigo, juegue con nuestras vidas y nos sometan a seguir participando en su juego para mantener intacta la herencia elegida sobre nuestros muertos. En este presente de pandemia, la precariedad de las trabajadoras en Granada no ha hecho más que agravarse. No llegamos a los alquileres, nos cuesta comprar comida, ropa, material escolar y no podemos trabajar porque no hay trabajo. Nadie ha ofrecido una solución, una alternativa real. Aprovechamos esta ocasión para denunciar también la respuesta inmovilista por parte de las instituciones, que han abandonado a los colectivos más vulnerables. Ante esto, nosotras lo tenemos claro. Unidad y organización. Es por todo que el 20N no solo salimos a condenar una concentración en recuerdo a Franco, sino que alzamos nuestras voces también contra el Estado español que él mismo nos legó. Un Estado que no duda en condenar a 9 años a 8 compañeras de Alsasua, en aplicar la ley antiterrorista a grupos antifascistas o en acusar y condenar a jóvenes que se manifiestan y solidarizan por su pueblo, como Fran Molero o Dani Gallardo, mientras hace la vista gorda con la exaltación del fascismo, obligando a los pueblos que piden soberanía a mantenerse dentro de sus fronteras. El antifascismo se encuentra en cada desahucio que se necesite parar, en cada manifestación contra la represión, luchando frente a cada abuso de las patronales, alzando nuestras voces contra las CIES y celebrando con orgullo. Las antifascistas somos las que plantamos cara a este Estado español sustentado en discursos de odio, que poco tienen que ver con la realidad de las granadinas, personas diversas y gentes combativas. Este 20N y siempre el antifascismo se planta para construir una Granada en la que quepamos todas, una Granada feminista, antirracista y para su clase trabajadora. Únete a nosotras el 20 de noviembre a las 6:30 a la Delegación de Educación, en Gran Vía 56, para gritar alto y claro que no pasarán. Un grupo feminista nos mixto, ¡qué horror! ¿Y qué pasa con los hombres feministas? Es importante que sepas que yo no estoy de acuerdo. ¿Cómo sabes que una tía es una tía? Porque no sé si sabes que también hay caracoles que saben cambiar de sexo. Vale, ya, me has convencido. Un grupo feminista no mixto. ¡Qué horror! ¿Y qué pasa si un hombre se viste de mujer? ¿Y qué pasa si una trans no está operada? No te ofendas, pero tu proyecto es bien absurdo. Porque no sé si sabes que también hay caracoles que saben cambiar de sexo. Respondo, extremista, y si rechizo, extremista, y si ignoro, extremista, y si monto su argumento radical. Un grupo feminista no mixto, qué horror. Eres una radical y una extremista, y no me repliques, que si no, dices que me atacas, y aguanta mi discurso sin decir nada. Porque no sé si sabes que también hay caracoles que saben cambiar de sexo. Oye, ni idea, ¿eh? No tenía ni idea. Un grupo feminista no mixto. ¡Qué horror! Dejemos a los hombres hablar del machismo. Porque también tienen su derecho, ¿eh? Estás discriminando. Porque no todos los hombres son iguales, ¿lo sabes? Cuéntame más, por favor, cuéntame más. Porque no sé si sabes que también hay caracoles que saben cambiar de sexo. Respondo, extremista, y si rechizo, extremista, y si lo ignoro, extremista, y si monto su argumento radical. Uy, lo que estoy aprendiendo hoy. Un grupo feminista no mixto, qué horror. Hay luchas mucho más importantes, como por ejemplo la ecología en el mundo, y de eso no te orgullo nada. Porque no sé si sabes que también hay caracoles que saben cambiar de sexo. ¡Qué cantidad de conocimiento! Un grupo feminista no mixto. ¡Qué horror! ¡Nadie me entiende! ¡Y yo tengo la razón! ¡Ay, pobre! No gusto que me hagas pasar por un capullo. Oye, yo soy buena gente, ¿eh? Que todo el mundo se entere. Porque no sé si sabes que también hay caracoles que saben cambiar de sexo. Y si respondo, extremista. Y si rechizo, extremista. Y si lo ignoro, extremista. Y si monto su argumento radical. No tolmen, no tolmen. Anda, vete por ahí ya. Pesao. Si quieres que difundamos las noticias, campañas y convocatorias de tu colectivo, escríbenos a informativo@radioalmaina.org. Pues vamos ya con nuestra sección de convocatorias. Para empezar, el viernes 20 de noviembre habrá una manifestación antifascista. Como todos los años en Granada, este viernes 20N nos manifestamos frente al fascismo y la represión a las 6:30, comenzando frente a la Delegación de Educación en el número 56 de la Gran Vía. Manifestémonos contra las leyes de extranjería, los CIE, las devoluciones en caliente, contra el patriarcado, las agresiones fascistas, machistas y LGTB-fobas, la represión, los desahucios, las detenciones, las torturas, contra las cárceles, por Carlos Palomino, por Lucrecia Pérez, por las presas y por tantas otras que no están. El fascismo impregna nuestra sociedad y hay que combatirlo en todos los frentes. Por ello, únete a nosotras este viernes para gritar bien fuerte que su odio no cabe en nuestras calles y construyamos juntas un futuro donde quepamos todas. Adiós, señores. Ven con tu mascarilla y mantén la distancia de seguridad. La manifestación cumplirá con las medidas de prevención de contagio del COVID-19. El sábado 21 de noviembre, la Asociación Nosotras, junto a la Asociación de Empleadas del Hogar de Sevilla y el colectivo Sirirí, llevarán a cabo el encuentro de mujeres migrantes en Andalucía, que han denominado Tejiendo desde el Sur. El evento será online. Más información en la cuenta de Twitter Nosotras Granada. Y vamos ya con los actos de cara al 25 de noviembre. Este día, Día de contra la Violencia Machista, la Asamblea Feminista Unitaria ha reseñado un tercer vídeo que llevamos ya, los dos anteriores hemos reseñado en los programas anteriores de InfoAlmaina, con el lema: aunque estemos confinadas, este 25N nadie nos amedrenta. Podéis encontrar el vídeo en el canal del Movimiento Feminista de Granada en YouTube. Como nos han contado las compañeras, el miércoles 25 de noviembre habrá una concentración, en primera instancia por la mañana, convocada por el Frente Feminista Sindical a las 12 de la mañana en los juzgados de Caleta. Y por la tarde a las 6:30, como también hemos escuchado, el Movimiento Feminista de Granada ha convocado una manifestación que irá desde el Triunfo hasta la Plaza del Carmen. Por la medida de seguridad han habilitado un formulario de asistencia al que recomiendan apuntarse si tienes pensado ir. Agenda Almaina. Para estar al día de las convocatorias de los colectivos y luchas sociales granaínas. agenda.radioalmaina.org. Hoy hemos podido escuchar varias canciones del grupo Abanico, que tocó el año pasado en el Centro Social La Redonda. Os dejaremos el enlace a su página en la entrada del programa que publicaremos en la web de Radio Almaina. Pues hasta aquí este InfoAlmaina número 154. Puedes escuchar todos nuestros programas anteriores en la web de Radio Almaina, que es radioalmaina.org. Si quieres apoyar a Radio Almaina, la radio libre de Granada, ¡hazte socia! A partir de 2 euros al mes. Infórmate en www.radioalmaina.org. Infoalmaina, todos los días en las calles y los jueves en las ondas libres. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego.